Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Gracias a Él que podemos venir a alabar su nombre. Y está bien que como iglesia queramos o anhelemos perfeccionar todas las áreas de nuestra vida como cuerpo de Cristo. Eso es algo que se debe practicar a diario y tenemos que tener, tener y poner todo de nosotros para llegar a hacer todo en armonía. Desde la creación en adelante, todas las cosas fueron hechas por Dios y en armonía. Siempre van a escuchar que dicen que Dios es un Dios de orden, y eso es cierto. Fue ordenadamente haciendo cada una de las cosas y fue ordenadamente poniendo los estatutos a cada una de las cosas creadas, desde la tierra, el mar, los cielos, animales, hombres, aves. Y todo lo que se mueve en la faz de la tierra, sea vegetal, no vegetal, animado, inanimado, espiritual, ha sido puesto en orden por Dios. Amén. La meditación de hoy se llama Pelea tus batallas con Dios. Pelea tus batallas con Dios. En las décadas de 60, 70, 80, hasta el 90, no había tanta tecnología como hay ahora, o tanta información como se vierte en las redes. De hecho, en estos últimos 20 años ha habido un auge de interlineales, mayores comentarios, la gente ha hecho nuevos descubrimientos, no de la Biblia, sino nuevos descubrimientos en cuanto a nuevos descubrimientos exegéticos, ha puesto más énfasis en algunas cosas. Si ustedes escuchan cómo se analizaban las profecías en décadas anteriores, 40 años atrás, 30 años atrás, es distinto a cómo se analizan ahora. Ahora se ven las cosas un poco más abiertas. Ahora hay más condiciones para poder adquirir el conocimiento y hacer que el conocimiento sea nuestro. Sin embargo, conocimiento sin el Espíritu de Dios no es nada. Veo que ahora sí los hombres tienen mucho para hablar. Se leen un libro de MacArthur dos o tres veces y ya tienen algo, se leen un libro de cualquier autor, de Nito Shen o de Paul Washer o de cualquier otro autor que hoy en día puedan leer, David Bercock, o lo que ustedes quieran, a los que crean que son más radicales o menos radicales, el hombre hoy tiene un conocimiento, pero sin espíritu el conocimiento no es nada. El conocimiento no halla ningún provecho si no hay un encuentro con Dios. Y eso es lo que no tienen los hombres de este tiempo. No han tenido un encuentro con Dios. Quizás acá unos pocos. Pero encuentros con Dios. Hablo de haberse encontrado con Dios, haber estado en su presencia y haber recibido de Él su poder, su amor, su misericordia. Así que he visto muchos y he escuchado a muchos aún debatiendo en las Escrituras, pero sin ningún poder. Sin ningún poder. He visto, la vez pasada escuchaba a un predicador que realmente tenía mucho para brindar en cuanto al conocimiento. Era vehemente, pero no había nada, nada de Cristo a través de él. Era solamente un hombre que se leyó un libro, que conoció y que volcaba la experiencia, nada más. Y sí vi otros predicadores ancianos que sí tenían conocimiento, pero que preferían predicar como la vez pasada charlamos con Gabriel, desde el corazón de Dios. Desde la perspectiva de Dios hacia adelante. Es un hecho de que muy pocos van a poder degustar realmente de la presencia de Dios. Cuando me convertí, cuando yo sufrí una conversión, tenía 24 años aproximadamente, cuando sufrí la conversión, o 25 creo, eso me llevó a ir todos los días a la iglesia, a todo momento, en todo tiempo, a estar atentos, a participar. No tenía más que querer alcanzar a Cristo Jesús. Eso vino con un tiempo en un ministerio, trabajamos en el ministerio, estuvimos atentos a Él y trabajando constantemente, a veces en distintas cosas que en las que el ministerio nos ponía, evangelismo, retiros. Y se hacían un montón de actividades y había corazón para hacerlo, tiempos para hacerlo. Pero los hombres que tienen la disposición para hacerlo es porque han tenido un encuentro con Dios. Es necesario tener un encuentro con Cristo Jesús para que Él indique cuál es el camino y la obra que debe hacer cada hombre y cada mujer en todo tiempo. Y ese encuentro con Dios es el encuentro que hoy las personas carecen. Carecen de un encuentro genuino con Dios. Un encuentro que los lleve a despertarse temprano, que los haga preparar para la iglesia, que los lleve a las actividades, que quieran estar, que quieran participar. Todas esas cosas se han perdido, no solamente acá, se han perdido en muchas congregaciones. Y a raíz de eso, los pastores y los ministros nombran a personas que no están capacitadas. No están capacitadas. Me encuentro con hermanos que decían, se nombró a un consejero de los adolescentes que era un desastre. Y la verdad era un desastre. Encima era una mujer. No digo que la mujer no puede hacerlo, sino que estaba mal, no llevaba mal, llevaba mal el trabajo. ¿Y por qué lo pone el pastor? Porque es la única mujer que iba, que quería hacerlo. Nunca tuvo un encuentro con Dios, nunca leyó las escrituras. Después, no voy a juzgar en la acción del pastor, pero sí decir, no hay preparación, no hay encuentro con Dios. No hay querencia, no hay una relación directa, no hay amor por la obra, no hay ni un tipo de lealtad, no hay una lealtad genuina, no hay una entrega absoluta, no hay una defensa del Evangelio, no hay una defensa de la iglesia, no hay una defensa del hermano y no hay una defensa de tu propia alma. Así que todo lo que puedan haber transcurrido hasta hoy, con lectura o sin lectura, si no hay un encuentro con Dios, es en vano realmente. No quiero decir que no sea la Biblia, es importante que escudriñemos, que leamos, que sepamos, que debatamos, conociendo nuestras limitaciones y también hasta dónde nosotros excedemos el conocimiento. Pero eso es tristemente la realidad que hoy nos plantea el mundo actual. Hans Hanegraaff, ya en la década del 60, decía que el cristianismo estaba en crisis. Había encontrado una crisis en el cristianismo. Hoy en día no estamos en una crisis, ya estamos básicamente en el resultado final de la crisis. Estamos tranquilos, estamos en paz, venimos delante de Dios, pero hay una crisis que ya es común a todos. Cuando este autor decía que había un cristianismo en crisis, era tremendo para esa época, porque la gente comenzó a ver ese pentecostalismo absurdo, ese ministerio de la sanación, esas manifestaciones raras que había de gente que se tiraba, que hacía como víbora, como perro, y realmente era, para los que eran radicales y venían de otras épocas, era profundo. Era decir, estamos realmente en crisis. Pero ahora la crisis ha sido algo en común en todos. Estamos tanto en que el cristianismo está en crisis de tal manera que ya no es común a todos. ¿Qué significa? Ya no nos hace efecto. Saber que el cristianismo está en crisis, ya no hay un efecto en nosotros, porque ya asimilamos que así como vivimos el cristianismo de hoy es. Y a raíz de eso se suceden tiempos de renovación, tiempos de restauración que van y vienen, tiempos de restauración y que a veces pueden ser peligrosos en contextos sectarios y tiempos de restauración que pueden ser peligrosos en el contexto de muchas libertades. En tiempos de restauración nació el ecumenismo, que es unir a todas las religiones, como también nacieron las sectas que interpretaron de una manera las escrituras y se hicieron comunidades muy lejos de la verdad espiritual. A todos nos hace falta un encuentro genuino con Dios, pero hay algo que hoy les quiero hablar que es ir a ese encuentro, es ir a una batalla con Dios. Usted tiene que pelear con Dios, tiene que ir a confrontar con Dios, tiene que ir a estar cara a cara con Dios y tiene que librar una batalla. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Te ruego que tú nos bendigas, que nos hagas estar atentos al día de hoy a tu palabra y que pueda yo volcar el mensaje como tú has puesto en mí y los hermanos recibirlo. Y que esto haga también raíz en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo he tomado esta parte de Génesis. El contexto de este versículo es cuando Jacob se prepara para un encuentro con Esaú y está muy consternado. y tiene mucho miedo. Un hombre que ya venía así, o sea, Dios había hablado con él, para o sea, transportar, transferir las promesas que le hizo Abraham, que le hizo Isaac. Salió de su casa huyendo, se fue, buscó una esposa. Labán fue su suegro, estuvo la esposa Raquel y Lea. Todos conocemos la historia, todos conocemos cómo su suegro lo manipulaba, pero también conocemos de la picardía de Jacob. Y llegado el tiempo, él tiene que volver a encontrarse con su hermano y está muy consternado. Y tiene miedo de que su hermano todavía siga con ese rencor adentro y cuando lo vea, lo mate a él, lo mate a su esposa, lo mate a su familia. Y estando en este impas es que una noche durmió bajo las estrellas. Y dice la escritura que un ángel luchó con Jacob. Vamos a ir a Génesis 32. La Biblia es fabulosa, única y maravillosa, inerrante. A tal punto busca y se introduce en la mente del hombre que tiene relatos muy cortos y que pasa de un estado a otro. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar esos renglones que faltan. Dice 32:22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, o sea que acá, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea que al recibir este golpe, se cae, Jacob se cae. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Luchó un varón, luchó Dios con Jacob, luchó toda la noche. Toda la noche estuvieron forcejeando. Toda la noche tuvieron una lucha. Hablamos una lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha donde se trenzaban y descansaban, trenzaban y descansaban. Era o pasaba él o se moría en ese momento allí. O obtenía él la victoria y lo que él le había pedido a Dios. Porque mientras Jacob va al encuentro con Esaú, no tenemos que ignorar que él está teniendo una comunión con Dios. Que le está pidiendo a Dios que su hermano no lo mate, que en realidad sería no le hago, que no lo ajusticie por lo que él había hecho. Y lucha un varón con él, y él lo sostiene hasta que este varón le bendice. Y mire qué grandes sus bendiciones, que Esaú lo recibe, ambos lloran, están juntos. Jacob pasa el vado y se va hacia las tierras de Canaán. Su relación con su hermano se compone. Todo lo que viene después es un halo de bendición para Jacob en términos de riquezas materiales y también en términos de hijos. Eso, no se antepone para nada en todo lo que vive después, con la deshonra de Dina vengada, con lo que pasó con Siquem, con Hamor en aquel tiempo, cómo sus hijos de manera inmisericordia mataron a estos hombres para vengar a su hermana Dina. Sin embargo, Dios bendice a Jacob en Betel y lo sigue bendiciendo y lo sigue acompañando a él, a su familia. Y van hasta el altar en Betel y Jacob está en presencia de Dios y está delante del terror de Dios. Hasta que llega a tierra de Canaán. Quiero contarles otra historia, aparte de la de Jacob, que es un hombre que peleó con Dios porque tenía una necesidad. Ahora quiero mostrarles una historia de un hombre que peleó con Dios, que no tenía necesidad, pero que fue puesto a prueba. Y la prueba le llevó a tener un debate con Dios. Vamos a Job 42. Todos conocemos la historia de Job. Después de que vinieron sus amigos, después que estuvo en silicio, después que tenía la lepra, que perdió todo, que hasta su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete de una vez. Entrega tu integridad, déjate de molestar. Ya está. Ya te abandonaron. Mira dónde terminó tu justicia. Mira dónde terminó tu justicia. Mira dónde terminaron tus sacrificios, tus oraciones, tus pactos con los ojos para no ver mujeres. Mira dónde termina. Acá termina. Vienen tus amigos y tus mismos amigos están juzgándote porque vos te creías un hombre íntegro. Y Dios viene a Jacob. Y tienen allí un debate. Tienen una pelea verbal. En el 42, Jacob, después de que Dios le dice todo, dice él: yo conozco en el 2 que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Luego de ese altercado, luego de ese encuentro con Dios, luego de haber estado luchando con la enfermedad, y lo último que le pasa a Job es llegar a confrontarse con Dios. Entonces se entiende la verdad de Dios. Dios no le confiesa a él en todo el libro por qué hizo esto. Simplemente expresa Dios su acción de grandeza y la necesidad que tiene Dios de acercarse a los hombres. Después de esto, Job es restaurado con mucho más de lo que tenía. El llamado de Dios para los hombres es que vuelvan a Él. Pero el llamado no puede ser un llamado insulso, sin ningún poder. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Estos hombres tuvieron batallas, Moisés tuvo batallas. Recordemos que Moisés vio a Dios, tuvo que ponerse un velo. Elías estuvo en una cueva, altercando con Dios porque era el único profeta según él. Y tuvo que salir cuando Dios pasaba en un silbido apacible. Algunos vieron la espalda de Dios, otros vieron el rostro de Dios, otros vieron el monte de Dios. Pero todos estos hombres que tuvieron un encuentro con Dios, todos estos hombres batallaron con Dios. Batallaron con Dios. Le sacaron un provecho a Dios. Le sacaron un beneficio a Dios. Estos hombres estuvieron cara a cara y vencieron. Y Dios anhela esto, anhela que nosotros como hombres insignificantes, como nada, vayamos delante de Él a probar todas sus promesas, pero que vayamos y que tengamos una batalla con Él. ¿Por qué no hay avivamiento en la iglesia? Porque la iglesia no va a un encuentro con Dios, no va a estar con Dios en su presencia. No va a decirle: Señor, necesitamos un cambio. Señor, necesitamos un cambio. Queremos un avivamiento. Están pasando cosas en la iglesia. Los matrimonios se separan. Nuestros hermanos se van a la droga. Hay problemas económicos. Tenemos situaciones de salud. Vemos que los ministros se mueren jóvenes. Señor, necesitamos algo. Y conseguirlo y estar. Luchar con Dios hasta que estas cosas sean concedidas. Las batallas se pierden o se ganan primeramente delante de Dios. En los lugares secretos de nuestra voluntad. Con nuestra voluntad llegamos delante de la presencia de Dios y tengamos una batalla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesita? ¿Qué estás necesitando en tu vida? Estás viendo que Dios está llamando para algo, pero no sabes cómo acomodar tu situación laboral, tu situación de familia, tu situación con tu economía. Tienes que ir delante de Dios y tienes que expresarle todo. Y tienes que decirle qué es lo que tú necesitas. Tenemos que ir y pelear nuestras batallas delante de Él. Las batallas pueden durar un minuto como pueden durar un año. Las batallas con Dios se pueden librar en un lapso de tiempo. Eso no depende de Dios, sino depende de nosotros. ¿Cuánto tiempo queramos batallar con Dios? Pero es necesario que luchemos a solas delante de Él. Muchos quieren comenzar un ministerio habiendo ordenado todo para llegar a hacer lo que Dios le ha pedido. Muchos quieren expiar sus pecados antes, recuperar su matrimonio, recuperar sus hijos, recuperar su economía, y recién venir y decir: bueno, ya recuperado todo esto, vengo delante tuyo. Pero todas esas batallas que el hombre libra para venir ante Dios son batallas sin ningún poder. Es necesario venir primero delante de Dios. No podemos lograr una batalla exterior y venir delante de Dios para que Él llene nuestro interior. Tenemos que hacer como Jacob. Tenemos que ir, buscar un lugar de noche, dejar nuestra familia y librar nuestra batalla con Dios. El Señor ha puesto un anhelo para que la iglesia comience a tener un proyecto para tener recursos. Bien, hay que ir a pelear la batalla con Dios porque dice: Señor, tú pusiste esto. Y nosotros de pronto estamos así: sí, lo queremos hacer. Y al otro día no puede resultar. Y al otro día: sí, sí, lo vamos a hacer. Y al otro día: no va a resultar. Tenemos que ir a pelear nuestra batalla con Dios. Tenemos que decirle a Dios: si tú has puesto, Señor, esto en nosotros, este anhelo de hacer esto para la iglesia, de hacer un ministerio, este de hacer una escuela, pusiste nuestro anhelo de tener un seminario, si tú pusiste todo en nosotros, entonces danos el poder de hacerlo. Danos, Señor, no te vayas sin hacerlo. Danos todos los recursos, porque no podemos pasar solamente en anhelo, de estar anhelando querer hacer algo y nunca hacerlo. Vamos a poner nuestras peticiones a Dios y pelear una batalla con Él. Vamos a sacarle provecho a Dios, pero no ese provecho absurdo que hablan todos los que son ministerios, estos ministerios absurdos que solo quieren de Dios. Vamos a sacar un provecho real para el ministerio de Dios. Vamos a decirle a Dios que todo lo que ha puesto en nuestro corazón es lo que nosotros tenemos de Él. Y tenemos tanto temor que no sabemos si pasar el vado, porque viene tanta gente delante nuestro, viene el enemigo, viene Satanás, vienen nuestros parientes, y no sabemos si lo vamos a vencer. La única forma es que vayamos delante de Dios y peleemos nuestras batallas con Dios. Señor, tú has puesto en mi corazón esto, que yo sea maestra de escuela bíblica, pero tengo muchas carencias. Levántate y anda a la presencia de Dios y batalla con Él. Es decir, me has puesto este anhelo, yo necesito todas estas cosas. Yo necesito que me des todas estas cosas, necesito esto. Necesito que tú abras mi corazón, abras mi mente, que me des el poder. Y no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hasta que te digamos: ya está, dice Dios. Ya está, bueno, basta. ¿Qué querés? Bendíceme, te bendigo. ¿Qué dicen los evangelios del juez injusto? Juez injusto. La mujer le estaba taladrando la cabeza. ¿Qué hace? Ah, le voy a hacer justicia. Yo tengo a mi hijo pequeño Benjamín, no sabe de insistente que es. Aún cuando yo estoy en situaciones donde estoy haciendo cosas y no estoy de humor. Y le prometí calcularle que vamos a ir a andar en bici. Vamos, ¿que podemos ir a andar en bici? Ya vamos a ir en un rato. Papá, ¿podemos ir a andar en bici? Ya vamos a ir un rato, hijo, ya te dije. Papá, ¿podemos andar? Ya te voy a ir. Papá, pues no, no vamos a ir porque me estás insistiendo y ya me molestaste. Se va llorando. Al rato, ¿podemos ir a andar en bici? Bueno, vamos a andar en bici. Me vas a volver loco. Bien, esa insistencia dice, como niños, como niños, como niños. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué está necesitando? Necesito que se acomode. No tenga miedo. Necesito que se acomode mi vida económica. El Señor ya ha puesto un anhelo, ¿cómo tienes que acomodar la vida económica? Sí, pero tengo temor de ir hacia adelante. Tenés que ir a pelear con Dios. Yo tengo temor de ir hacia adelante para solucionar mi vida económica, que tú me dijiste cómo lo tenía que hacer, pero no tengo las herramientas. Señor, dame las herramientas. Pon el poder en mí para que yo vaya hacia adelante. Y aunque venga todo lo negativo, yo sé que tú vas a estar conmigo. Resuelve el asunto de una vez por todas. Si la iglesia no resuelve el asunto de querer comportarse como iglesia, van a pasar muchos años y personas van a venir detrás de nosotros con el mismo sentimiento y se van a levantar pastores y nunca, nunca, nunca usted va a tener una experiencia con Dios. Dios es un hombre. Jesús es un hombre sentado en un trono que prometió que iba a venir, pero no significa de que pueda bajar de ese trono y venir a mostrarse a cada uno de nosotros. Debemos pelear nuestras batallas con Él. Él nos conduce a un punto decisivo, a una encrucijada en nuestras vidas. Primera encrucijada fue la encrucijada que le pasó a Job. Dios dirigió la vida de Job a una encrucijada. La otra es la encrucijada que el mismo Jacob la tiene a causa de haber quitado la primogenitura de sus hermanos. Sin embargo, ambas cosas se tienen que resolver delante de Dios. No vas a resolver nada. Un hijo de Dios no va a resolver nada por sí solo. Los del mundo sí. Todos los ricos, todas las élites, ellos ya tienen su componente. Ellos son hijos, como está escrito, hay dos divisiones. Ellos son la simiente maligna. La simiente maligna va al maligno y el maligno les provee. Nosotros no podemos ir al maligno para que nos provea. Tenemos que ir a Dios. Y Dios es el que va a mostrar su gloria, el que nos va a conducir al punto decisivo en nuestras vidas. Si no se vuelven y se hacen como niños, dice Mateo 18:3, vuélvanse y háganse como niños. Vayan a insistir a Dios por el proyecto de iglesia. Vayan a insistir a Dios, Señor, no estoy teniendo tiempo de ir a la iglesia porque mis negocios me absorben todos los domingos. Y yo propongo, pero resulta que mi corazón está puesto ahí. O sea, si bien, o sea, reconoce, no está puesto el corazón. Pero vaya y dígale, Señor, necesito que tú me des una solución. Necesito, necesito, necesito. Por favor, Señor. Hasta que consigan aquello por lo que ustedes anhelan. Y los anhelos tienen que ser siempre en función de la iglesia. No pueden ser nunca en función de un bien personal. Estuve preguntando en estos días a Dios qué es lo que yo debía hacer con respecto a la iglesia y avanzar una vida económica. Le dije, Señor, si yo tengo que conseguir un trabajo y hacer esto, este otro, yo no voy a poder estar al 100%. Ya me pasó años anteriores. Pero el Señor ya me había dado las indicaciones de lo que tenía que hacer. Ya estaba, no había una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Pues ya estaban las indicaciones. El problema es que yo no quería agarrar esas indicaciones, traerlas delante de Dios y decirle, tú me diste esto, yo voy hacia adelante. Pero yo necesito, Señor, que tú confirmes mi camino. Y que si yo voy hacia adelante, no importa que venga cualquier erudito evangélico, pastor grande, espiritual, a decirme, no vayas por ese camino, yo tengo que ir. Si tú me dices, pero necesito que me des las herramientas necesarias para ir hacia adelante, sin miedo. Sin miedo. Cuando Dios confirma nuestra vida, cuando Dios confirma nuestro corazón, ya no importa. A veces, cuando Dios te confirma, tenés tanta confianza que hasta pareces soberbio, pero no lo sos. ¿Por qué? Porque vas a la batalla seguro. Te presentás seguro, diciendo, Dios está conmigo y me dijo que haga esto y voy a ir hacia adelante. Y voy a obtener las riquezas de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Nunca debemos nosotros esperar que nos vengan cosas difíciles para poner a prueba a Dios. En buen sentido, digo, ¿no? Sino tenemos que saber que las promesas de Dios están ante nuestra mano. Siempre me pregunté, Señor, o sea, busco tu reino y tu justicia y tú me darás añadiduras. Pero resulta que tengo temor, no de buscar el reino y su justicia, sino de que Dios no me dé las añadiduras. ¿Por qué? Porque mi corazón está puesto en las necesidades y lo que voy a hacer con las añadiduras, aun cuando pienso que esas añadiduras son para la obra, está puesta y direccionada hacia allí. Pero se han puesto a buscar el reino de Dios y su justicia. Las personas que se han entregado al reino de Dios y su justicia son las personas de las que hablamos hoy. Todos los apóstoles, todos los profetas, más todos los libros que usted se lee, de autores que usted se lee, y nunca va a escribir un libro. ¿Por qué? Porque nadie le va a reconocer nada, porque no fue a pelear batallas con Dios. Va a pasar hablando, va a ser un discípulo del libro de tal autor, un discípulo del libro de tal autora, y nunca va a ser usted autor del libro de la doctrina verdadera de Dios. ¿Por qué? Porque no pelea sus batallas con Dios. Los grandes proyectos a nivel mundial nacieron justamente de personas que se sentaron a pensar qué se podía hacer y sin un centavo en el bolsillo. Y salieron grandes cosas. Los proyectos más grandes de Dios se hicieron con hombres sin ningún nivel económico. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a dar. ¿Qué te vas a llevar? ¿Tu esposa? Que era estéril, y qué serán unos cuantos dracmas, que la moneda de antes, unos cuantos céntimos, dirían los europeos. Eso es todo. Y tenía que salir así. Ese proyecto es como Dios proyecta. Dios proyecta algo desde su poder y quiere que desde su poder nosotros proyectemos. ¿Por qué? Algunos esperan tener mucho dinero para proyectar, mientras que Dios tiene la materia prima para darte para que proyectes. Si Él te ha entregado un proyecto para la iglesia, un proyecto para tu familia, un proyecto para tu vida, no te preocupes. Señor, yo tengo que pagar mis impuestos. Sí, no hay problema, Él va a proveer. Tengo que trabajar, te va a dar trabajo. Pero estoy trabajando 12 horas. ¿Qué quieres hacer? Yo te quiero seguir. Andá. Saca el pez del río, abrilo y saca y paga. Esas cosas pueden pasar, pero siempre y cuando estés enfocado en la obra del Señor. Debemos someternos a Dios. Él nos conduce hasta un punto decisivo en nuestras vidas. No importa la edad que tengamos, tenemos que ir hacia Él. Tenemos que tener esa proyección y ese anhelo profundo y esa acción voluntaria de decir, voy a ir hacia Dios. Si Jacob pudo estar todo el día, toda la noche peleando con Dios hasta conseguir lo que quería, tiene usted toda una vida todavía para estar delante de Dios y conseguir lo que usted quiere para su vida en el Señor. Quiere seguir viviendo como está. No digo que deje su trabajo y sus proyectos humanos. Estoy diciendo, ¿quiere vivir solamente en eso? ¿O quiere traer todas sus cosas al Señor para de allí en adelante comenzar a proyectarse? Luchen con Dios. Vayan a tener un encuentro con Él. Vayan con todo lo que ustedes tengan. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Vaya a luchar con Dios. Expóngale todo. ¿Tiene un problema en su matrimonio? Bueno, ¿qué diría la mujer? Necesito que cambies a mi esposo, necesito que cambies a mi esposo, necesito que cambies esto, necesito que cambies aquello. Bueno, vaya, Señor. Pero el Señor no la va a sacar también de ahí a la mujer sin un cambio primeramente en ustedes, hasta cambiar la realidad. ¿Tiene problemas el esposo? Vaya, Señor. Necesito que cambies mi ente económico, mi familia, mis hijos. Sí, pero tenés que ir al Señor y ser sincero. Decirle qué es lo que querés y para qué lo querés. Y cuál es el objetivo por el cual vos querés eso. No traten de venir al Señor primeramente sacrificando ustedes por sus pecados. El Señor ya murió por nuestros pecados. Venga al Señor con todo lo que tenga y batalle con Él. Gane esa victoria. Permanezca a solas con Él. La iglesia tiene que permanecer a solas con Dios. Tiene que tener un momento a solas con Dios. Cuando la iglesia tiene un momento a solas con Dios, Dios conduce a la iglesia a una victoria contundente. Y cuando usted busca a solas a Dios, Dios lo conduce a una victoria. Pero hasta que usted llegue a eso, va a tener en contra a sus hijos, a su familia, a su cónyuge, a sus parientes, y a veces va a tener que ir a correr solo. Fíjense ustedes en la historia del peregrino. ¿Leyeron El peregrino de John Bunyan? Bien. O algunos dicen que es un libro muy disociado de la familia. ¿Por qué? Porque el peregrino sale solo y no lleva a su esposa. Por supuesto, sus hijos se burlaban de él, su esposa también. Pero él sale solo y se va. Y después la historia no cuenta qué pasó con sus hijos. Cuenta que el peregrino llegó hasta el final, pasó el río y obtuvo la corona de vida. Obtuvo la corona de vida. A veces es necesario ir solo a Dios y plenamente ir a batallar solo y que Él vaya restaurando y reestructurando su vida en el camino. Podemos pedir que nuestra familia sea toda restaurada, por supuesto, pero es un proceso que Dios le va a dar en la vida, como su vida económica, como su vida social. Es una batalla. Otra de las escenas del peregrino es cuando hay una mesa y van los hombres y se anotan. Se les da una espada y tienen que pasar a luchar, creo que eran con un ángel, con un guerrero, y si lo mataba, pasa. Bien, que uno viene y dice, anote mi nombre, sin ningún tipo de miedo. Chapa la espada y se va adelante a batallar con Dios. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No hablamos de violentos, de asesinos, de homicidas, sino de los que sufren una convulsión, una violencia en su corazón por el reino de Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia está así? Porque no hay violencia por el reino de Jesús. Porque no nos interesa el reino de Cristo Jesús. Porque solo nos interesan nuestras propias acciones. Yo como todos los días, yo me visto todos los días, hablo a mi familia, hago una oración con mi familia mundana y por ahí le tiro un versículo a mi papá, a mi mamá. Y eso es simplemente, ¿sabe lo que es eso? Es asimilar la crisis que el cristianismo viene viviendo. Tenemos que transformarlo. Tenemos que hacer un cambio en general, no solamente para nosotros, sino para toda la ciudad. Si no, vamos a estar así hasta que ya no estemos nosotros y vengan otros de la misma forma. Y vengan otros y de la misma forma. Hermanos, donde se gane y se pierden las batallas es con Dios, a solas. Hombres y mujeres tienen que hacer esto, tener un momento a solas con Dios. ¿Qué hacían los profetas? Se buscaban una cueva, un monte alto. Iban solos. Ustedes conocen a alguien que fue con su esposa y sus hijos. ¿Qué hacían las mujeres? También buscaban a Dios. Busque a Dios a solas. Después el matrimonio, búsquelo en conjunto. Porque los intereses en conjunto, el matrimonio es importante. Pero los intereses que Dios tiene para cada individuo muchas veces son distintos. Esto no significa que se disocie el matrimonio, sino que se complemente. Somos un cuerpo y debemos funcionar como tal. Si la iglesia tiene un proyecto, tenemos que ir pensando en que vamos a ir en busca de ese proyecto. En que vamos a buscar ese Señor. Entrega a nuestra congregación lo necesario para que salgamos adelante. No para que llenemos toda la silla, sino para que llenemos el mundo del conocimiento de la verdad de Dios. Y nuestras familias van a ser restauradas. Los que se fueron van a volver. Los que estaban divorciados van a volver a unirse. Y las familias se van a reestructurar de nuevo. Y Dios va a dar nuevas oportunidades. Voy a esperar a enfrentar yo mismo. Cada vez que enfrente sus batallas usted mismo, las va a perder. Porque es necesario enfrentarlas con el poder de Dios. Hasta que Dios diga, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto Dios anhela. ¿Por qué Dios anhela? Y voy ya terminando. ¿Por qué Dios anhela que los hombres, sus hijos, peleen con él. Porque él sabe que los hombres no le pueden ganar. Pero él tiene en su corazón el concederles la victoria, para decirles: yo te concedo la victoria. Porque no tenés el poder, no tenés la capacidad, no tenés la inteligencia, no tenés los atributos de Dios. Sin embargo, un Dios con todos los atributos que tiene te da la ganada. Es como que vos jugás con el mejor equipo de básquet. ¿Cuál es el mejor equipo de básquet que hay hoy día, jóvenes? ¿Ah? Los Lakers. Imagínate que vamos nosotros, Gabriel, nosotros, no, sin conocimiento de básquet, a jugar con los Lakers por 5 millones de dólares y nos dan una paliza. Pero al final de todo, los Lakers dicen: te damos la ganada, llévate el premio. ¿Por qué? Porque tuviste la voluntad y encima el coraje de venir a jugar un partido con nosotros. ¿Entienden eso o no? La analogía, bueno, quizás no ha sido muy afortunada, pero así es. Vaya y pelee sus batallas con Dios, que Dios anhela conceder la victoria a sus hijos. Un hombre murió en la cruz, era hombre, es hombre, se levantó, porque Dios le concedió la victoria a un hombre, como puede concedernos la victoria a cada uno de nosotros. Las batallas se pierden o se ganan delante de Dios en los lugares secretos. Oremos. Gracias, Señor, por esto. Por darnos la posibilidad de estar en tu presencia, por darnos la posibilidad, Señor, de venir a ti. Enséñanos a ir a pelear batallas contigo, a tomar en serio esto. Condúcenos a ese punto decisivo, a esa encrucijada de nuestras vidas que nos está deteniendo para ir adelante. Son muchas, Señor, hay muchas cosas. Hay una batalla decisiva que se está librando en nuestras vidas y no sabemos a dónde ir. Hay una encrucijada que nos está cortando el hecho de ir hacia adelante. Necesitamos venir a ti para que tú nos digas: Señor Jesús, ¿qué debemos hacer? Y no te soltaremos hasta que bendigas nuestras vidas para que vayamos hacia adelante. Somos una congregación pequeña con proyectos muy grandes. Y adelante tenemos un camino grande, mucha gente, extensiones, y vemos al mismo Seol que abre su boca y traga a los hombres, familias, se traga a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, se traga a nuestros hijos, ante nuestras narices. Señor Jesús, los jóvenes se están yendo al Seol. Señor Jesús, este mundo necesita de que tu iglesia vaya a batallar contigo para que tú le concedas en este último tiempo ser la que recoja tus frutos antes de tu venida. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, son nuestros padres, son nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, los que se están yendo hacia la boca del infierno. Así que te ruego, Señor Jesús, que nos permitas ir a tu presencia y poder poner en curso el motor de esta iglesia. Señor, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no lo haces con nosotros, te ruego, envía a los que van a hacer el trabajo y permítenos ir juntamente en pos de ellos a batallar. O dirigimos nosotros o nos dirigen. O vamos nosotros o nos llevan. De cualquier forma, Señor amado, que tu voluntad sea hecha en todos nosotros. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.